0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 37 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y se viene el bloque que no le gusta a Gustavo Sala. Vamos a hablar de Maradona. Pero... No, pero se va, creo que se va Gustavo, ¿no? Yo trato de aprender. Voluntad es lo que sobra. Aprender. Me imagino con que H, ahora, claro, no se puede evitar hablar de Maradona, evidentemente, ¿no? No se puede evitar. Ahora no se puede evitar hablar de Maradona, mucho menos después de lo que conocimos hoy. Diego hizo un anuncio, lo había adelantado, el Diario de la Nación había adelantado que Maradona iba a trabajar para la cadena Telesur, esta cadena latinoamericana que de algún modo nació en su momento desde Caracas, desde Venezuela, para contrarrestar lo que es la hegemonía de la CNN como cadena de noticias. Y decía, hubo un adelanto de un diario y después salió, se conoció el video de Diego en el cual Diego anuncia lo siguiente. Esta firma del contrato que estoy haciendo yo hoy, también la va a hacer Víctor Hugo, y vamos a transmitir todo el Mundial de Brasil para Telesur, porque así lo hubiese querido el comandante. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas. Bueno, ahí lo escuchábamos a Diego y lo decíamos al inicio del programa. En primer lugar, el anuncio de la firma del contrato por este programa que va a ser todos los días, va a ser un programa de una hora, se va a llamar De Zurda y lo va a conducir o co-conducir todos los días con Víctor Hugo Morales, que tiene una doble noticia porque no sé si recuerdan que Víctor Hugo se había quedado sin mundial. Era nada menos un mundial que en el que el propio Víctor Hugo Morales soñaba con que pueda ser su último mundial, relatando a Messi y por qué no pensando que tal vez pueda ser el mundial de Messi y el de la selección. Bueno, Víctor Hugo no lo va a relatar para Radio Continental, que no compró los derechos de transmisión del mundial, pero sí va a estar con Diego todos los días, una hora. Va a participar también Andy Kuznetsov en el programa y habría una o se empezó a barajar quién sería el primer invitado del programa que van a hacer Diego, porque creo que Víctor Hugo ya incluso mencionó algo de eso, en el sentido de que va a ser fútbol, pero tal vez va a haber algo de política, va a haber un costado político, y el primer invitado sería nada menos que Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Maradona en la presentación aparece vestido con una guayabera roja típica, de las típicas que usaba Chávez, que tenía bordado en un pecho CFK 2015, Chávez presidente. Ahora, imagino, sí, perdón, Chávez comandante. Chávez comandante. Un problema para la producción de un programa que tiene a Maradona como conductor, porque el invitado que tiene que ser un mínimo Obama, Mandela. Sí, que Mick Jagger o Lula. Digamos, o sí. Keith Richard. Vos sabés que es muy gracioso acerca de esto de Cristina K. Aparte decía Cristina K 2015, porque antes de venir para acá escuchaba en un programa que debatían acerca de esa camisa de Diego y acerca de qué significaba, si eso significaba que finalmente Cristina iba a ir otra vez por la reelección, a la carga con la reelección. Había que aclarar que esa camisa es vieja. Sí, sí, sí. Diego ya la había usado en su momento, cuando Chávez todavía vivía, Diego la había usado en su momento y evidentemente para hacer el anuncio de este nuevo paso, de este nuevo trabajo, eligió ponérsela. Digo, en la primera parte el anuncio del contrato, en la segunda parte un fuente de apoyo hacia Maduro, diciendo, bueno, estoy desde aquí viendo cómo mienten, todo lo que están haciendo, un apoyo para los venezolanos, un apoyo para Maduro, viva Chávez, una ratificación de lo que Diego, de las posiciones que viene teniendo Diego desde hace ya muchos años alrededor de Latinoamérica, ¿no? Y precisamente vinculo eso a partir de que su último mundial fue en Estados Unidos, su último mundial como futbolista. Claro. Este año se van a cumplir 20 años de esa última participación de Diego en el partido contra Nigeria, un partidazo de Maradona. Sí, claro. Dos goles de Caniggia. Partido de Diego. ¡Diego! El famoso Diego. Que Diego sale de la mano de una enfermera rubia de esa cancha, orina en dos frascos y esa orina le da un doping positivo de efedrina, pseudoefedrina y otras cuatro sustancias hermanas. Ahora, Ale, perdóname, estos comentarios políticos bastante directos de Maradona, ¿son de los últimos años o hace mucho que viene con este tipo de manifestaciones? No, precisamente, eso a lo que iba. En ese momento, en ese primer Mundial de Diego, mejor dicho, en ese Mundial de Diego en Estados Unidos, Diego ya era amigo de Fidel, había estado en Cuba, ya Diego a Cuba en el año 88, en el año 88 hace declaraciones en favor de la Revolución Cubana, se hace muy amigo de Fidel, y va nada menos que a la tierra enemiga a jugar el Mundial. Es retirado por la AFA a partir de que el doping le da positivo, a partir de ciertas presiones de la FIFA, lo retira la AFA. Y Diego, ya siendo sin ser jugador de fútbol, ¿se acuerdan de la frase "me cortaron las piernas?", se convierte en comentarista. Maradona tenía un contrato con Torneos y Competencias y Canal 13 en ese momento, era jugador exclusivo del canal y de la productora, y se convierte en comentarista. Comenta el último partido de Argentina, el día de la eliminación contra Rumania, en Los Ángeles. Ahora, ¿qué pasó con Diego después? Porque 4 años después, Diego tiene varias vidas entre los mundiales, sí, ¿no? Claro. Si uno tuviera que repasar qué pasa entre mundial y mundial de Diego, sería imposible el programa. Pero en el año 98 vuelve, en Francia 98, vuelve a ser comentarista en el mundial. Recuerdan con un trío que era muy escuchado en ese momento, que era el de Barsky, Miguel Simón y Ángel Capa. Maradona se suma a esa transmisión, transmite el partido, comenta el partido para América 2 en ese momento. 4 años después, 2002. En 2002, Corea-Japón, Diego no puede ir a ese mundial porque Japón no le da la visa. Por sus antecedentes con la cocaína, digamos. Ya le había negado la visa en otra oportunidad, en esa oportunidad tampoco le da la visa. Si es gente que no se sabe todavía si es drogadicto o no. Te pido, por favor, Alejandro, por la duda. No habló de una confesión y además no acá no ocultamos las palabras, nos parecen. No va, sin embargo, escribe, incluso es columnista de un diario suizo, escribe sobre la derrota. En el 98, bueno, había mantenido toda su pelea con Passarella durante todos esos años, los años que duró la gestión de Passarella al frente de la selección. Obviamente fue muy crítico de cómo terminó esa historia. Con el caso de Bielsa era distinto, incluso él mismo había dicho que, bueno, se sentía más identificado con ese equipo, pero no pudo estar en Corea-Japón, donde Argentina quedó eliminado en primera ronda. 4 años después, otro Maradona, completamente el distinto al que veníamos viendo. Habría que hacer una secuencia de Maradona mundial por mundial. Sí, sí, pero se ha hecho. Bueno, se ha hecho. Hay un montón que hay con todas, ¿no? Pero una que sea solamente mundial, porque entre mundial y mundial cambió 20 veces. Pero para graficar un poco, vamos a hablar de Alemania 2006 y del Maradona de la noche del 10. Tiene más versiones Maradona que Batman. No, Maradona, claro. Maradona de la noche del 10. Un Maradona estaba de vuelta, digamos. Maradona que había más serio, más recuperado. Se había hecho post. Toda la secuencia Punta del Este. Programa que era imposible de mirar porque era una porquería, ¿o no? Es posterior, porque ya lo de Punta del Este fue en el año 2000, pero fue posterior a eso, fue una internación, tuvo una internación, estaba muy gordo. ¿Se acuerdan de la entrevista con Haddad? ¿La placa negra de Crónica no fue un poco antes no, de eso? Claro, ¿eso fue después? La placa negra de Crónica fue en Punta del Este, en el momento que lo da. Pero eso lo da fue año 2005. 2000. No. Sí, el Punta del Este fue enero de 2000. Pero entonces hubo otra placa negra de Crónica. Otra placa posterior. Porque yo me acuerdo que la vi en su momento cuando estábamos en la redacción de Perfil. Ajá. Así bueno, que en 2005-2006 hubo otra, bueno, otro borde Sanatorio Los Arcos. Exacto. Digamos, en ese año es cuando Diego se interna, se hace un bypass gástrico, se recupera. Cuentan que está en rehabilitación de su adicción a las drogas y de hecho se lo ve muy limpio, se lo ve ágil. Firma el contrato con Canal 13, hace la noche del 10, va al Mundial 2006 como comentarista de Cadena 4, la televisión española, pero pide una condición, que es poder seguir a la Argentina en los partidos del Mundial, y de hecho va como hincha, se pone una camiseta de Eco Sportif, que era la camiseta que usaba Argentina en el 86, y va a la cancha durante esos partidos y hasta al vestuario. Incluso en esos partidos fue la polémica que pasó a saludarlo a Beckenbauer. Claro. Porque él se había puteado y se había odiado durante tantos años. Y fue, le dio la mano, se dieron un abrazo La FIFA había le había dado un premio además a Pelé, ¿se acuerdan? Con toda la polémica acerca de quién era el jugador del siglo y demás. Bueno, y además Diego mantenía un choque que nunca frenó con la FIFA. Ahora, vos mencionaste el programa, era imposible de vernos, yo decía recién el programa La Noche del 10, porque a nivel de secuencia de todos los invitados y de todo el mundo que pasaba por ese programa era... Es asqueroso directamente, ¿o sí, no? Pero es cierto que se veía un Maradona mucho más prolijo. Ustedes recuerdan que en la década del 90 se intentó incluso que Diego hiciera un programa con Mauro Viale que se llamaba Fenómeno Real, que supuestamente Diego iba a ir... Bueno, Diego era habitué de los programas de Mauro Viale, pero Diego no iba nunca, iba cada tanto. A veces aparecía y era todo un gran acontecimiento. En fin, año 2006, Diego va, si bien va como comentarista, va como hincha. Se le vienen imágenes a la mente como su saludo con Riquelme. Riquelme le regala una camiseta. Teniendo en cuenta lo que pasó después, ¿no? Parece como algo muy, muy extraordinario. Y efectivamente, 4 años después, Sudáfrica 2010, Diego llega al Mundial ya como entrenador. Lo había dicho en Francia 98, cuando le pregunta a la revista El Gráfico, ¿te gustaría estar ahí abajo? Sí, claro, me gustaría estar y me gustaría ser técnico de la selección, quiero ser técnico de la selección. En 2010 en Sudáfrica, Diego llega como técnico de la selección, nada menos que con Lionel Messi como su jugador, como el tipo que está destinado a tomar su cetro. Y 4 años después, cuando se cumplan 20 años de su último partido en la selección contra Nigeria, Diego vuelve al Mundial como comentarista y nada menos que la cadena Telesur. Digo, en todo ese recorrido de su relación con Fidel, con Cuba, posterior con Venezuela, con Bolivia y Evo Morales, digo, pensemos cómo el Diego... El tren del Alba. La participación del Diego en la cumbre de Mar del Plata, en la cual se rompe con el Alca, no fue menor. No fue para nada menor. Claro, bueno, Culturica estuvo en ese tren filmándolo. Pero digo, fue parte de esa gran movida que incluyó a Chávez, a Lula, a Evo, a Néstor Kirchner, pero que también incluyó un contraacto muy importante en el Estadio de Mar del Plata, en el Mundialista. La Cumbre de los Pueblos. Y Diego fue uno de los protagonistas. Sí, junto claro, con Elian González, se llamaba el Balserito, que apareció también ahí. Pensemos lo que genera siempre lo que genera Diego y lo que generaba políticamente su presencia. Por eso digo que el mensaje de hoy de Maradona hacia Maduro, el mensaje de apoyo hacia Venezuela, no, tampoco hay que tomarlo como un simple gesto de amistad. Es un gesto político y es algo que recorre el mundo, sin duda. ¿Por qué se candidatea como presidente de los argentinos? Porque sería, me parece, un candidato con muchos votos, ¿o es una imaginación mía? No creo. Digo, me parece que trasladar la idea de popularidad, de un personaje a partir de lo que fue como futbolista. Pero también, porque esta cosa a veces de los que separan a Diego como futbolista y como persona, también Diego es popular por lo que es él mismo, sí, claro, como personaje, por su carisma. ¿Pero vos decís que no sacaría una cantidad de votos relevante, significativa, en una eventual candidatura para presidente por la UCR, por ejemplo, o por el PI? La verdad es que creo que sería muy difícil de pensar, pero me da la impresión que no sería así. Yo no lo voto porque sería un... Va a ser sin duda un mundial para alquilar balcones. A mí me parece que un programa que se llama De Zurda está bien pensado. De Zurda, con el Diego, comentando el mundial. Con Víctor Hugo, ¿no? Y con... yo a Lula de comentarista deportivo es algo que quiero ver. Porque sé que es un tipo que ha seguido mucho y que sabe. De Silvio Rodríguez en la apertura, ¿no? Vamos con... Igual creo que el presidente de Latinoamérica más futbolero y el que más sabe fútbol y que además juega muy bien ese Evo Morales. Evo la rompe. La rompe. Yo lo he visto jugar un partido, un picadito. Cada vez que viene a Argentina... Se guarda un par de horas en su agenda para jugar un picado con gente de la colectividad. De la provincia en la que esté, no siempre en Buenos Aires, está en Mendoza, junta 20 y va a jugar el partido. Va, ¿dónde es? Sí, sí. Así que, y además la rompe, es un jugadorazo. Sí.